flauta pan no es lo mismo que un pan flauta. La flauta pan se sopla y el pan flauta se come. Violín y charango ya forman una orquesta, y si agregamos la caja bailan chinitas y changos. Bombos, trucas y flauta pan meten bulla sin igual, guitarras y panderetas resuenan pa'l carnaval. Violín y charango ya forman una orquesta, y si agregamos la caja bailan chinitas y changos. Bombo, tutruca y flauta pan meten bulla sin igual, guitarras y panderetas resuenan pa'l carnaval.